Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 90 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Tras nuestra excursión de la semana pasada por Torrevieja, por la Comarcón, estuvimos allí dando una vuelta, hicimos allí en directo el programa. Y aprovechemos, ya que estamos, para felicitar a los amigos de la Asociación La Comarca por la excelente organización del evento, que pese a las adversidades climatológicas, nosotros no habíamos estado y mola mucho. Sí, sí, está muy y bien y también montado. Por las dificultades de espacio, ¿no? No, de espacio estaba bien. Espacio es un espacio no demasiado grande, pero, bastante pero muy bien aprovechado, ¿no? Lo suficiente, lo que necesita. Es que hemos ido a sitios muy grandes. Sí, pero vamos, yo para lo que es veo un espacio muy majo. Uh-huh. Y el único problema que tuvieron es que tenían actividades, muchas actividades pensadas para exterior y cayó una tormenta que inundó Torrevieja. Pero vamos, aparte de eso... A nosotros también nos atacó una tormenta. También. Y ya que estamos agradeciendo también al iPod, sobre todo al presidente Adri, que nos hizo de técnico invitado al programa. Sí. Y Marco se sintió un pelín incómodo sin sus botones. No, yo lo que me sentí un pelín incómodo es porque fue la primera vez que hago una entrevista sin poder oír a las respuestas, porque donde yo estaba no oía nada. Le intentaba leer los labios. Fue un poco surrealista, pero sí. Creo que no quedó mal del todo. No trajimos auriculares, si los hubiéramos llevado. Sí, no se bueno, nos para la próxima ya. Ya lo sabemos para sin la próxima. Nada como aprender. Y para bueno, el salón del cómic, que no se nos olvide. Llevar unos auriculares. Bueno, ya porque habrá dos veces más ruido que en el anterior. Bueno. Y como decía, ya está viendo hablar de nosotros y de nuestras circunstancias. Siempre estamos igual. Yo creo que a partir de hoy lo que vamos a hacer primero es completar el programa. Hablamos de los temas de los que o los que tenemos previstos hablar en cada uno de los programas. Y si luego queda tiempo, pues ya nos dedicamos a los agradecimientos, al autobombo, hablar de nosotros y todas las menciones y todas las cosas que siempre hacemos al principio y luego nos queda poco tiempo para sí, hablar de lo importante. ¿Os parece bien? Vale. Vale. Vale, pues vamos... Eso sí, ahora con el programa de hoy, así que hola Marco. Hola, buenas. ¿Qué música tenemos para hoy? Cuéntanos. Pues aparte de la mosca que tenemos por aquí por el estudio incordiando, tenemos... ¿Os gusta cómo suena? Tenemos la banda sonora de la película Tron, que está compuesta por Wendy Carlos. Anda. Aunque esta canción yo creo que pertenece... algún grupo de... Pero vamos, como somos unos ignorantes, digamos que la música que tenemos de fondo es de la banda sonora de Tron. Porque es Tron de lo que vamos a hablar hoy, la película de 1982. Y luego vamos a hablar del segundo Salón del Cómic de Alicante con un par de de invitados sorpresa. Bueno, pues... ¿De empezado son brisa? Bueno, pues ya desvelaremos después estos invitados, nos van a contar de todo, todo lo importante, todo lo que se va a acontecer en el Salón del Cómic y estoy yo con el Salón del Cómic. Y el videojuego. Y del videojuego, eso es. Siempre lo que pone me dejo, lo que pone alguien. Siempre me dejo lo del videojuego. De Alicante, obviamente, pero bueno, antes de eso vamos a comenzar con la película de la semana, si os parece. Que bueno, pues música y empezamos. Bueno, la elegimos la película un poco a última hora y elegimos una película de 1962 que casi no la podemos ver, que tuvimos ciertos problemas técnicos que no vamos a desvelar porque son asuntos internos. Confidenciales. Confidenciales. Pero al final pudimos verla. Además la vimos en versión original, subtitulada. Se trata de la película Tron, que ya hemos comentado en la cabecera del programa. Y está dirigida por... Steven Spielberg. ¡Casi! Hay que leer, no inventar. Hay que leer. Lisberger. Lisberger. Eso sí. Steven Lisberger, que luego dirigió Una persecución muy muy caliente y La furia del viento, y ya no dirigió nada más. Había dirigido algo de dibujitos animados antes y ya está. Poco y su hermano Steven Spielberg. Su primo. Su hermano no, su primo. Bueno, pues ¿quién cuenta el argumento? Es difícil. Vale, pues eso quiere decir que te toca a ti. Toca a mí. Bueno, pues venga, me toca a mí. El argumento de Tron sí que es un poco... A ver, es una película que está muy, muy, muy enfocada a una época donde los videojuegos no se jugaban en casa, sino que se jugaban en salones recreativos. Esto cuenta la historia de un programador, Kevin Flynn, el cual le robaron sus cuatro videojuegos más importantes, les cambiaron el nombre y... No, les cambiaron el nombre, les cambiaron la firma, ni siquiera les cambiaron el nombre. Y los cogió un villano. Sí, los comercializó. Los comercializó una gran empresa que lleva, ¿cómo se llama el malo? Dillinger, que los metió en un superordenador que es el control central de programas. Master Control Program. Y cuando intenta recuperarlos Kevin Flynn por medio de un láser super moderno, se acaba introduciendo dentro del ordenador, dentro de estos programas. Y conoce a un programa de seguridad llamado Tron, que ha creado otro programador, y otro programita llamado Yori, que le ayudan a intentar, digamos, acabar con el gran villano, que es el Master Control Program, con el ordenador. No, es que no me acuerdo cómo se llama en español. MCP. No. MCP. No, pero le llaman... Lo han traducido... Lo han traducido literal, pero en el doblaje... En los subtítulos ponía Master Control Program. Sí, pero en el doblaje se llama de otra manera. Lo que pasa es que no... Yo cuando la vi no lo recuerdo. Y yo creo que hasta ahí podemos leer. Uh-huh. Es una película que está rodada utilizando muchas técnicas de la época, 1982... Y, como por ejemplo ponerle trajes con lucecitas a los actores. Por ejemplo, pero mezclado con dibujos animados, con una muy, muy, muy remota animación por ordenador. De hecho, no habían ordenadores capaces de renderizar todo lo que se hizo en esta película. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a trocitos. Les costó muchísimo tiempo, muchísimo dinero, el poder hacer muchas de las escenas que parecen tan simples vistas hoy día. ¿Qué os pareció la película? Me gustó bastante, sí. Desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Sí. De 1982, porque se ve ahí justo el láser ese que al final lo introduce dentro del... De la rejilla de juegos. Todavía no existe por aquí. Por cierto. Claro, la realidad, o sea, en la propia película era uno de los experimentos que se estaban desarrollando en la empresa donde se introducen para conseguir recuperar las firmas originales de esas. Y justo el ordenador está enfrente del láser. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! De donde se sienta el... Y... También llamada silla. También. Pues sí, la silla de la programadora. El caso es que yo tengo curiosidad, Ethan, ¿tú pudiste seguir bien la historia y demás o te lió sí, en algunos momentos? Fue bastante seguible. Es que a la gente que conoce un poco la informática del Pleistoceno, la informática antigua, la película es muy real, o sea, muy real tampoco, muy bien adaptada la realidad de la informática de entonces a la manera de funcionar, las torres input-output, con muchos de los detalles que están trabajados por parte de los guionistas. Y a mí es un detalle que, claro, para alguien que ni conoce esa informática de muy, muy, muy del pasado, como Ethan, que para él la informática es el Windows. Con el juego de la serpiente, ese de toda la vida. Bueno, este no es el juego de la serpiente, el juego de las motos. El juego de las motos, sí. De Tron. Que se hizo muy popular después, sí, sí, de la película. Me refiero que de ahí salieron después, y yo creo que todavía hay algunos jueguecitos de estos, sí, simples. Del gusano que va comiendo manzanas y va creciendo. Exacto, y va creciendo, y ese tipo ese de es cosas. El de la serpiente. Todo eso sale de ahí. Pero, entonces, ¿qué te pareció la película? Me gustó, fue interesante. Sí, a mí me transportó a épocas pasadas, a un tiempo remoto. Cuando tenías 10 años. A unos tiempos más sencillos. Sí. Y no, realmente yo creo que está muy bien conseguido eso, toda la ambientación, todo el juego este que tienen entre programas y usuarios, sí, dentro de la de esa memoria central, de ese ordenador central. Que era como una religión que todos seguían. Que, bueno, todos, casi todos, o sea, que cada uno tenía un usuario. Uh-huh. Y eso. No han tomado como base la religión real. Bueno, a lo mejor sí la han cambiado completamente, pero... Sí, ese concepto, sí, de seguidor, de... Sí, lo toman. De hecho, el control central juega un poco con el que los usuarios no existen en realidad, los programas son únicos, programas, y se deben al control central de programas. Uh-huh. Y hay un reducto de... Que sería de rebeldes. Que sería programa de control maestro, programa de control. Creo que en el doblaje en español es el control central de programas, lo doblaron así, vamos a dejarlo pues ahí. Lo doblaron al revés. Bueno. Pues eso, y que el concepto que hay dentro de ese control central de programas es que el máster, uh-huh, de ese control central, que es el que domina la máquina, se supone, convence o pretende convencer a todos los programas que tienen que seguirlo a él, digamos, y hay un reducto que se debe a su usuario, que de verdad esos programas están convencidos de que el usuario existe, ¿no? Y se debe. Yo creo que no es él el que maneja el control central, sino al revés. Sí, bueno. Estamos variando ya mucho. Dentro del mundo digital, uh-huh, es el master control quien es el que gobierna, correcto. Uh-huh. Bueno, pues eso. Más pues, allá de la política y la religión, dentro, sí, dentro del mundo de Tron, quedaría para un análisis, libro. Sí. Eso, me gusta el concepto, me gusta la manera de llevarlo a cabo. Obviamente, pues con los ojos de ahora, el bagaje que tenemos ahora actualmente de las películas, pues se nota mucho que es de 1982. Yo no sé cómo con es. Algo tan tonto como que montar un láser tienes ahí, pues lo que había. Entonces, sí, tropecientos. Una nave entera. Llenas de armarios. Pero porque era un láser digitalizador. Claro. Sí, sí, pero que tienes ahí una sala completa enorme, llena de elementos o de partes de un ordenador el que decorado, hoy en día... Claro. Sí, el decorado es gigantesco. Que nuestro portátil que tenemos aquí... Sí, pero algo así como juegos de guerra poder. Y todo eso. Sí, o exacto. Sea, es el mismo concepto. Uh-huh. Que era lo que había entonces, en el fondo, o sea que... Es más potente el ordenador que tengo yo aquí delante que el del láser ese. Claro. Y bueno, a mí la verdad es que vuelta a ver, yo la he disfrutado varias veces. Creo que si no la vi en su momento en el cine, que no recuerdo, pero posiblemente sí, seguro que en VHS la vi una y otra vez, porque es de las películas que teníamos siempre para del videoclub. Es una película que parece mentira que estando basada en una cosa tan obsoleta como son aquellos videojuegos, sea tan actual y sea tan válida. A mí me volvió a gustar mucho, me parece una película que funciona como película de aventuras, que los efectos especiales, aunque sí que obviamente están bastante caducos, a mí me funcionan, me ambientan bien lo que es la historia. Yo creo que no igual es la nostalgia lo que me lleva, lo que pero te empuja. Pero yo la veo que ha envejecido muy bien. No es una película que digas, uy, mejor no la vuelvo a ver porque tengo muy buen recuerdo. Yo la volví a disfrutar mucho. Y realmente que envejezca bien o mal es según tus criterios de la segunda vez que lo veas, según cómo sí, la recuerdas la primera vez. Sí, pero hay películas que tú tienes un recuerdo muy bueno, pues porque en realidad te evocan una época de que la viste y te gustó, porque en aquella época pues te gustaban cosas más simples y no mirabas. A ti te pasará, pues ahora te gusta todo, sobre todo las películas así de aventuras y tal. Y luego a lo mejor las ves de mayor y dices, y esto me gustaba a mí. Nos pasa a nosotros con algunas películas o los con algunos libros. O con los Ewoks, por ejemplo. A mí me ha traumatizado lo de los Ewoks. Y luego te das cuenta de que la vuelves a ver y no aguanta el segundo visionado porque es muy tonta, está muy mal hecha, te das cuenta de todos los fallos. Pero yo en Tron no le veo fallos. O sea, sí, le veo unos efectos especiales muy rudimentarios, que era lo que había en la época, pero le veo una historia sólida, una historia consistente, una historia donde la imaginación es importante, pero no necesitas una gran suspensión de credulidad, te permite jugar, no es complicada, pero tampoco es simplona. A mí le sigo teniendo cariño después de otro visionado más. Sí, y cierto es que creo que en las películas donde el centro de la película es la tecnología, es todavía más complicado mantener todo eso, porque como es de las cosas en el mundo que han cambiado más en tan poco tiempo, es muy fácil que te resulte saquen. Tonta claro. O te resulte demasiado simple o para hoy en día, con lo cual todavía yo creo que tiene más mérito. Comentamos así un poco por encima que en el 2000, creo que fue, en el 2000 2002, y pico. 2002, 2005 o algo no así. No lo sé, tuvo una secuela. A mí no me gustó nada, no la he vuelto a ver, pero no me gustó nada, la vi en el cine, no me gustó nada. Quise por un videojuego que en algún momento lleva un casco, ¿no? Sí, en la secuela las cosas se desmadraron mucho, pero bueno, no. Pero porque ya mataron al más malo de los malos, no, yo que es... tuvieron que idear ideas. Sí, eso. Desde la bendición total. Pero vamos, no estamos aquí para hablar de la secuela, que de hecho yo la vi en el estreno en cine, no la he vuelto a ver, o sea que no podría hablar con demasiada coherencia, solamente que recuerdo que no me gustó nada. Pasamos por encima, aunque sea por el reparto. Es verdad, no hemos comentado el reparto, madre mía, si no. Se nos acaba el tiempo, no hemos comentado el reparto. Pues venga, ¿Vigilito? Ethan. Jeff Bridges es Kevin Flynn o Clue. Porque aquí todos los actores tienen dos personajes, uno en el mundo real y otro dentro de los ordenadores. O tres, ¿no? O tres, sí. Jeff Bridges es el único conocido realmente de todo el reparto. El único realmente, sé que bueno, después de eso... pues iba a decir, y no sé si conocido ahora y a lo mejor no cuando la hizo. Hombre, la hizo yo creo que había hecho alguna cosita, pero está súper jovencito, lógicamente, porque hace ya sus añitos de esta película. ¿Más? Bruce Boxleitner es Alan Bradley y Tron. Bueno, de Jeff Bridges lo hace, a mí me gusta mucho. Creo que en los dos personajes están muy bien. Bruce, como se llame, está tan soso, yo creo que como es el personaje. O sea, es que Boxleitner. Gracias. Es. Sí, que para ser Tron, que es el título de la película y se supone el héroe. Sí. Pasa más desapercibido y casi que Kevin Flynn. Hombre, el protagonista es, para mí claramente es Flynn. Sí. El nombre de la película claro, es Tron, lo que pero me refiero, que Flynn. Llamas una película Tron, pues parece, ¿no? Haz o que se Tron dice sea que Tron es mejor. El protagonista y no es el caso, es eso, es muy plano y muy, sí, muy tontorrón. Sí, muy... pero yo creo que está escrito así en el guión, o sea, por eso cogieron seguramente al actor, es más... físicamente perfecto, es más guapo, más... Ese problema lo tiene en el mundo real, que lo quieren, digamos, anerdizar solamente con unas gafitas y una camisa de cuadros. Le faltaba el boli en el bolsillo. Pero es demasiado demasiado atractivo, demasiado guapo. O sea, demasiado, más que atractivo es guapo. Atractivo es más Jeff Bridges, que es más divertido, más chisposo. Más cosas. David Warner es Ed Dillinger, Sark y Master Control Program, porque es, tiene cara. Bueno, es la voz. Pero también tiene cara, es ¿no? un dibujo animado la cara. Aquí es la voz. El villano de turno... villano. Sí, es más que lo que hace el actor, es el personaje. Realmente el actor, sobre todo en el personaje de Sark, No, hombre, no. Aquí sí que es cierto eso, que la parte de villanos se queda más desdibujada. Sí, sí que es más como de dibujos animados, sí, digamos. Sí. No, no son villanos... Sí, la resolución final y tal es un poco forzadita, pero bueno, es el año 82 también. ¿Chica? Igual que el más malo en el mundo digital, no puede vivir sin un casco de tela. Bueno, es un androide. Eso, digo, es un programa. Entonces... No, sí, es que no pueda vivir sin un casco de tela, es que es un programa y funciona así. ¿La chica? Que es Cindy Morgan, que hace de Laura y Yori. Es la chica. Pues la chica. Y ya está. Y yo creo que ya podemos dejarlo ahí, porque lo demás no tiene mayor importancia. Y pues ya hemos dado las opiniones, pues vamos con los ositos, yo creo, ¿no? Sí. ¿Ositos, Ethan? Ositos... No sé, 8.5. Muy bien. Pues yo iba a decir, le iba a dar un 6, pero recuerdo la última película que también le puse un 6. Y esta yo creo que me gusta más que la otra, así que le voy a poner 6.5. Yo voy a ser, esta vez no voy a ser el Scrooge de la familia. Y yo le voy a poner un 8 porque me parece una película que hay que ver, que es historia del cine, que ha envejecido muy bien. Y vamos a presentar a nuestros invitados y hablar del Salón del Cómic. Y el videojuego. Bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a hablar del Salón del Cómic y para eso hemos traído dos invitados. Que habrá que presentarlos, ¿no? Pues sí, estaría bien. Que sería un detalle. Ya que han venido hasta aquí. Porque traerlos hasta aquí para pasearse, pues... No. Un sitio bonito. Sí. Aquí en el bosque tenemos un sitio bonito. Bueno, pues tenemos a Joan, que bueno, ya no lo presentamos, porque ya tiene habitación aquí en La Osera. Sí, sí, ya tengo ahí el hueco en el sillón, ya lo que han puesto. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido otra vez. ¿Cuándo vas a venir a promocionar el hockey? ¿Todavía no has venido a promocionar el hockey? Pronto tendremos que venir a hablar de hockey, de Semana Lluvia, o sea, seguro que pronto estaremos aquí, otra vez. Y bueno, ya he estado aquí un par de veces, pero hoy tenemos también a José Bravo. Un invitado súper especial. Bravo te llama todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, Bravo. Ya solamente José, mi madre y José Juan cuando mi madre está cabreada. O sea, me podía llamar Bravo. Pues que ha venido porque como vamos a estar analizando el cómic, vamos a hacer muchas cosas allí, pues necesitábamos a alguien que hablara bien, hablara con sentido de con las cosas. Conocimiento. Con conocimiento. Y no como hacemos nosotros a veces, que nos vamos inventando las cosas. Con conocimiento puede ser, pero bien, bien. Hombre, ya tienes práctica. Ayer estuviste en Murcia contando esto, sí, y hoy hemos estado en la FNAC. Creo que cada vez se me da menos peor, o sea, menos mal. Sí, sí, bueno. Hoy has triunfado en la FNAC, que tenía el auditorio lleno. Sí, sí, bueno, ya está muy bien la presentación. Sí, la gente cada vez tiene más interés. Yo me acuerdo que hemos doblado tanto la presencia en la FNAC de Murcia como en la de Alicante con respecto al año pasado, pues sí, en las presentaciones. Esperemos que en el Salón también pase lo mismo. Sí, no, seguro. Bueno, preguntad, que tenéis un montón de preguntas. Yo he dejado 4 preguntas en el guión y cuando vuelvo me habéis llenado el guión de cosas que queréis saber. Tiene que ser el departamento de documentación, sí, ¿no? Bueno, estamos hablando del segundo Salón del Cómic de Alicante. Salón del Cómic y el videojuego. Y el videojuego de Alicante, cierto es. ¿Y cuándo se celebra? ¿Qué es una de las cosas más importantes? Pues se celebra este mes de septiembre, 26 y 27 de septiembre, en IFA, en la Asociación Federal Alicantina. Pues estamos a 11, ya falta poco. Ya falta muy poco, Sí. Lo tenemos aquí encima. No lo animemos, que nos estaba diciendo antes off the record que iba la cosa ya. Sí, sí, ahora ya aquí metiéndome presión, le queda muy poco nada, ya, no, si eso es mañana ya, ya no llegamos, venga, vale, seguimos así. Hasta el último momento podemos estar cerrando invitados, sí, ¿verdad, sí, Joan? Claro. Sí, sí. No, siempre cuando Bravo me llama con, oye, ¿qué tal? Este viene el final y yo, a ver cómo lo encajamos. Y yo, vamos a ver este hueco, le quito 5 minutos a todo el mundo. Sí, sí, últimamente está pasando eso mucho. Que aparece un invitado sorpresa y dice, oye, hay que meterlo. Y además, ¿no? Pues, además hay que aprovechar. Que la gente encantada de venir, claro, y hay que aprovecharlo todo. Eso es buena señal de que tengamos cada vez más gente que quiera venir a Alicante, que quiera venir al Salón del Cómic. Sí, sí, para el año que viene necesitamos un segundo auditorio, ¿vale? Entonces ya tenemos que empezar las obras, conforme termine este, empezamos ya las obras de un segundo. Sí, sí, sí. Bueno, en Alipod estábamos pensando el año que viene pedirte un segundo stand para separar el podcast, porque este año hemos tenido que separarlos con tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y dentro de unos 2 o 3 años habrá que mover otro auditorio nuevo, claro, al lado del IFA. Sí, sí, sí, sí, un nuevo IFA pegado al calle. Pabellón 3 y 4. Sí, sí, exacto. Y en cuanto a las entradas, ¿qué tipo de entradas hay para que la gente... Pues hay idea? Varios tipos de entradas. A ver, pero esencialmente hay dos tipos de entradas, que son la de un día y la de 2 días, ¿vale? La de un día te sirve tanto para ir el sábado 26 como para ir el domingo 27. Y luego está la de los 2 días, que es para ir lo de sábado y domingo. Y luego hay otro tipo de entrada que es especial para los que van a asistir a la LAN Party, que es una de las actividades que tenemos dentro del salón. Uh-huh. Eso es como los ya super frikis. O sea, sí, el salón, sí, es, bueno, para nosotros los frikis, pues ya los de la LAN Party son... Sí, la LAN Party, bueno, ya sabéis lo que es una LAN Party. Si no, que no lo sepa, la gente va allí con su ordenador, se conecta al internet que tenemos allí y se pasan, pues, son casi prácticamente 48 horas jugando a videojuegos, jugando a torneos, conociendo gente, duermen allí en una zona de descanso que hay dentro de la LAN Party. Y nada, sobre todo a jugar torneos y a conocer gente con los mismos gustos. Y la verdad es que, bueno, y a dormir allí, iba a decir, pues quien duerma. Eso iba a decir yo, ¿no? Porque sí, igual no, esos días se duerme poco. Sí, sí. Bueno. Y por eso es LAN Party, porque es en internet. Sí, sí, claro, claro. Más cosas. Sí, bueno, y respecto a los precios y tal, yo que he estado curioseando por ahí por la web, que hay descuentos para Iberia y Renfe. Sí, sí, en cuanto a viajes y demás, en la página web, yo creo que lo mejor es invitar a la gente que visite la página web, que es vgcomic.com, ¿vale? Salones Video Game Comic. Y en esta página web creo que está todo muy claro en cuanto a información de cómo llegar, hay descuentos de Renfe, de Iberia. Hay bastante información para llegar en coche también. Y luego también están los distintos tipos de entradas que se pueden comprar tanto online como en tiendas físicas, ¿vale? En todas las tiendas, las tiendas de cómic de la zona. Pues en Alicante tenemos, se pueden comprar las entradas en Ateneo, en Comic City o en Fnac. En Elche, en Monographic, en Homelands y en Spiderland. Y luego en Murcia también se pueden comprar en la FNAC de Murcia y en la tienda Siete Héroes. Uh-huh. Y hay una app para Android de VG Comic. Sí, eso también es muy interesante. Eso es verdad que a lo mejor la gente no lo conoce, pero hemos hecho una app, ¿vale? Para el evento, que es muy interesante que la gente... lo malo es que por ahora solamente es para Android, ¿vale? Los que tenemos iPhone no podemos utilizarla. Yo no puedo utilizarla. Para que la gente se compre Android. Sí, pero bueno, es muy interesante, pues, porque es una manera. Siempre invitamos a la gente, tanto que o que se lo apunte de una manera más tradicional, que se visite la página web, mire horarios, mire invitados y se apunte o se imprima de internet, pues todo este tipo de información para que vaya ya con una idea de ir a un sitio o a otro. O asistir a una charla o un taller que le interese. Pero con la app también facilitamos que cualquiera, pues, se baja la app en un momento y luego tienes alguna duda, vas viendo, estás allí, quieres saber qué horario es de que empieza ahora, qué es lo que está, quién está hablando ahora. A lo mejor vas al auditorio, no sabes quién está hablando en ese momento, lo consultas, ¿sabes? Es muy, muy, creo que es muy interesante para facilitar ese tipo de información, de horarios, de invitados y de plano y demás. Uh-huh. Y con respecto al año pasado, ¿así alguna novedad interesante que digas? Pues mira, hemos aprendido, hemos mejorado, hemos añadido. Sí, bueno, creo que... Bueno, hemos aprendido todo muchísimo, muchísimo. Creo que el año pasado, bueno, en cuanto a encuestas, en cuanto a críticas de prensa especializada, pues pongo siempre los mismos ejemplos, pero cosas como Zona Negativa o como Hello Freak y demás, que la verdad es que nos pusieron súper bien en cuanto a sus críticas. Yo tenía mucho miedo, sigo mucho una página como Zona Negativa, y yo estaba un poco a ver qué dice esta gente de nosotros, y la verdad es que fue todo súper amable, súper, eran todos elogios. No solamente en la prensa especializada, sino también en cuanto a las encuestas que pasamos al público y demás. Creo que en general el público salió muy, muy contento, muchísimo. Y la verdad es que eso fue una sorpresa, porque la verdad es que estábamos todos muy contentos, eran todos felicitaciones y demás. Y muy, muy, muy, muy contentos en ese sentido. Y estamos hablando de eso, que aprendimos muchas cosas, como en cualquier primer año, cometimos errores, pero que errores, lo bueno de los errores que cometimos creo que fueron que se quedaron en casa, ¿sabes? Que nos los cogimos nosotros con parte de mucho cansancio, mucho trabajo, ¿no? Sí, pero no la gente no se dio cuenta de ellos y creo que hemos mejorado mucho, hemos ampliado todo, digamos que va a ser prácticamente el doble de lo que fue el año pasado. Ya veréis que tanto, bueno, ya habéis visto la lista de invitados que tenemos, es prácticamente el doble. También tenemos una zona de videojuegos que es prácticamente el doble que el año pasado. Es que es todo, los talleres, el año pasado habían dos salas, este año hay cuatro. En el tema de invitados para auditorio... bueno, Joan ya no sabe cómo cuadrar los horarios porque es un Tetris, es una misión imposible ya. ¿Cuántas veces te ha pedido otro auditorio? Básicamente, okay, además lo ha dicho muy bien, la definición sería se ha multiplicado por dos. Normalmente en un evento, pues sí, va todo bien y ves la manera de mejorar y se crece algo y vas mejorando, pero es que es el doble espacio para juegos de mesa, el doble espacio por esto. El auditorio, que el año pasado estaba bastante completo, no tiene tiempo libre prácticamente y sí, creo que el año que viene habrá que el tercer año será dos auditorios a la vez, dos, cuatro salas de talleres donde habrá de todo, o sea que la definición perfecta es multiplicado por dos, y esperemos que justo que lo que le guste a la gente también sea multiplicado por dos. Y también hay zona de conciertos, ¿no? Que no hemos comentado, pero sí, tenemos por ejemplo, el año pasado teníamos solamente un escenario, ¿vale? Este año tenemos dos escenarios, uno en la zona de videojuego donde se van a llevar a cabo torneos y demás, y otro el escenario principal, que es el escenario general, donde van a haber pues conciertos, va a haber concurso de cosplay, va a haber concurso de dibujo rápido, va a haber algún show de Star Wars y demás. En funcionamiento durante los dos días también. La idea es que haya muchas actividades, que haya muchas cosas, que la gente vaya de un sitio a otro, de un taller a la sala de conciertos, de la sala de conciertos al auditorio, del auditorio vaya a escuchar un podcast, que no se aburra. Y que entienda la gente que va a haber actividades interesantes durante los dos días. Que va a ser un fin de semana completo, que de verdad que no se van a aburrir, eso lo garantizo. No, es difícil porque ya en la página web, que repetimos, vgcomic.com, la he dicho bien, ¿verdad? Sí, la repetición. Estoy yo a mis cosas y hay un montón de cosas. Además, todos los días están añadiendo cosas nuevas. Sí, noticias. Sí. Sí, hasta el último día creo que se podrán añadir cosas. Y nada, eso que además creo que incluye mucho cualquier gusto. O sea, la gente que le gusta un cómic más clásico, la gente que le gusta el cómic de humor, la gente que le gusta el cómic de superhéroes, la gente que quiere ver los videojuegos y participar en una serie de videojuegos, la gente que quiere ver conferencias sobre un poco lo que es toda la faceta profesional de los videojuegos o del cómic también, como guionista, como tintador, donde va a haber talleres. O sea, que se coge desde que va a venir aquí con curiosidad de saber un poco lo que es la profesión, la industria de estos dos elementos culturales, a quien quiere divertirse, quien quiere pasar y qué va a tener de todo. Y exposiciones, no hemos dicho, pero sí, también va a haber una zona de exposiciones, los cómics así, verlos un poco en bruto. Sí, unas exposiciones muy interesantes, desde la que nos aporta la gente de Amaníaco, celebrando su 25 aniversario, que viene un poquito contando la historia de esta revista. Hasta la que nos pone Cilla, ¿vale? Con una serie de carteles de terror, de cine de terror, con una reinterpretación de esos carteles a través de artistas de aquí de la zona, de Alicante. Y luego también pues una exposición que nos aporta también el Club Batman de aquí de España, ¿vale? Centrada en el personaje. Y algunas más, la verdad es que hacer exposiciones también es que es prácticamente es el doble. El año pasado sí que se iba a lo mejor un poquito corta, este año hay mucho, mucho más. Sí, madre mía, que se nos han constipado todos a la vez. Y es que no les hemos traído ni agua a los invitados, ¿eh? Qué poca formalidad. Pues No sé, ¿queréis alguna preguntilla más? Aprovechad ahora. Sí, bueno, una duda que me surgía a mí, el tema de concursos, campeonatos, que hay torneos, porque hay tanto, eso, todo lo que has comentado del cosplay como ah, de... Ah, sí, y los de talleres y tal para apuntarse y todo eso. Eso, todo eso en la... O sea, ¿hay algo a lo que puedas ir sin apuntarte o es mejor pasar por la web y apuntarse? Pues depende. Mira, por ejemplo, en el tema de concursos y demás, siempre tenemos, o sea, por ejemplo, curso de cosplay o los torneos de videojuegos y demás, la mayoría tienen una prescripción, ¿vale? A través de la web, de vgcomic.com. Es un poco también para controlar cuánta gente va a asistir, para que facilitar a la gente que se va, perdón, que está apuntada ya, que es que va a poder participar en ese concurso. Y luego hay otras cosas, por ejemplo, el tema de talleres, ¿vale? Los talleres se tienen que apuntar allí in situ, ¿vale? Vamos a hacer como el año pasado, donde para los talleres se van a para apuntarse a un taller tienes que pasar una hora antes por la sala de talleres, una hora antes de que empiece el taller al que quieres asistir. Este año hay que poner muchísimas más flechas por todo. Sí, sí, que es verdad, que es señalizarlo todo sí. Mucho mejor, y aparte como utilizamos los dos pabellones tenemos que señalizarlo todavía mejor, ¿sabes? Sí. Porque para que la gente sepa por dónde tiene que ir. Ahí lo bueno de los dos pabellones es que habrá un poco, bueno, tampoco quedará mucho más espacio porque se ha duplicado mucho, pero la idea es que va a haber un poquito más de espacio para que las cosas estén más organizadas, y en el pabellón 1 será muy fácil localizar lo que es el auditorio, la sala de talleres, la sala de podcast, y dentro de eso que mire la gente también el plano, que está muy bien explicado, pero luego es eso, la gente una vez que estás dentro vas perdido y intentaremos que todo el mundo se pueda sala guiar de fácil. Talleres, pabellón 1, sala de podcast, pabellón. No, los podcasts estamos al lado de los talleres. Sí, vamos a estar juntitos. Juntitos. Nosotros a todo el que venga a hacer un taller lo entrevistamos, ¿eh? Lo subimos al escenario. Pues aprovechad, ¿queréis contar alguna cosa, algo que no hayáis dicho? Bueno, es el momento. Que la gente visite la web... sobre todo para que vea a los invitados, porque la verdad es que, como decía antes, puedes tener gente muy mediática, como puede ser el caso de Raúl Cimas por su parte de humor, pero bueno, que aquí queremos destacar su parte del cómic. Y Olivares. Y justamente, una cosa que yo creo que estamos súper contentos, porque ha cambiado un poco el panorama de las series en España, que venga Javier Olivares a hablar un poquito del Ministerio del Tiempo, pues nos encanta, porque es esa serie que creo que faltaba para un mundo, pues eso, los ingleses tienen su Doctor Who, de la que esta serie tiene su puntito, pero que además con esas referencias culturales a toda nuestra historia, yo creo que es una serie que a todo el mundo estaba esperando algo que cambiara el modelo de hacer series en España, que hiciera unas referencias culturales a toda nuestra historia, pero que me contara una cosa de lo que me gusta, pues ciencia ficción, aventuras, historia, aventuras, y entonces estamos yo creo que encantados. Y luego, por supuesto, si veis la página de la serie de invitados, tanto en el mundo de videojuegos de gente especialista, como autores de los que trabajan en Marvel, como Jorge Fornés, Alba Spin o Dan Nino, y luego otra mesa que recomendamos un montón, que creo que va a ser una locura, es la mesa de humor gráfico, donde Lalo Kubala, Pedro Vera, el propio Raúl Cimas van a participar en esa mesa de humor, y alguno más que participará, y me da mucho miedo cómo y cuándo termine, y los que vayan detrás de esa mesa, porque creo que puede quedar muy bien. Pero bueno, en general veáis la programación, y además habrá como charlas un poco sé que van a ser en algún tema académicas, pero muy de estudio, muy hablar de la profesión, tanto en videojuegos como temas de cómic, y otras, pues nada, ver a esos autores, que verlos de cerca, que nos encuentren parte de su profesión, o que varios autores se junten y empiecen a hablar. Entonces yo creo que va a ser muy, muy completo, y en los talleres igual va a haber talleres sobre creación de guión, sobre entintado, sobre para cómics en web o creación, o sea que va a haber muchos temas muy interesantes, y luego para pasárnoslo bien. Y bueno, lo he comentado también muchas sorpresas, como sabéis, pues la 501 nos visitará, entonces creará esos espacios durante todo, aparte de lo que puedan hacer en un sitio o en otro, pero que durante todo la gente que esté paseando por allí verá sus momentos, todos los de cosplay, que aparte que participen en el escenario, pues verá a la gente, hay gente simplemente aficionados que pueden participar, pero los que somos habituales de estos salones, ver ciertos trajes, dices, ¿cuánta vida se ha dedicado para hacer esto? Los amigos del equipo B, que también quieren montar una muy gorda. Sí, sí, no, yo estoy seguro que van a montar una muy gorda. Sí, sí, sí. Ya el año pasado, cuando llegamos nosotros, todo el mundo se estaba haciendo fotos con ellos. Sí, sí, pues este año. Este año ya... van, estuvimos hablando con ellos y van con ganas luego de más. Hicieron una pequeña animación. Sí, no, y este año creo que la duplican. También. Sí, nos han contado, me estuve el otro día con el capitán que tiene muchas ganas de, sí, de salón. Y creo que en este caso no, casi todo se duplica, pero creo que la animación del equipo B va a ser por cuatro. ¿No? Sí. En eso no va a ser, sí, duplicar esa. Da miedo. Van con muchas ganas. Pues pasamos a despedirnos, chicos. Solo les falta pedirle a Lucas sus pistolas láser. Siempre me pasa igual. Le subo la música cuando se acaba la canción. Pues nada, vamos a aprovechar la despedida para dar las gracias a los amigos que nos han retuiteado el programa habitualmente, como Miri, como Dogos MLG. También a Josemi por los comentarios en iVoox. Sí, bueno, y a Archie, a Amalgama Rock, a todos los que nos comentan, los que me gustean dentro de Facebook. Eso también hay que agradecerlo. Y sobre todo a los que nos escucháis, muchísimas, muchísimas gracias. Y recordad... tiene mérito escucharnos, sobre todo los últimos programas que llegamos. Y recordad que el 27 de septiembre de 2015 a la 1 de la tarde podéis escucharnos en directo en el stand de Alipod en el Salón del Cómic de Alicante. Y dos horas antes, en el mismo sitio, estaré con el programa de la Biblioteca Invisible haciendo un podcast de libros. Y el sábado por la tarde, Ludocast y el despacho del Dr. Beckman. Bueno, pues gracias, Joan. Bravo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien y a ver si repetimos con más tiempo. Yo no creo que no voy a repetir más. No, tú... no me lo creo. Acabo de recibir la hoja de ensayos y creo que ¿para qué te vas a ir? Sí, creo que podemos empezar a comentar ya. Bueno, pues yo creo que ya está bien de autobombo. Vamos a dejar que nuestros invitados descansen. Bueno, descansen poco, que sigan trabajando para que salga todo lo del salón, que recordamos que es 26 y 27 de septiembre. Y mientras nosotros, pues seguimos preparando todas las actividades que también haremos en el salón. Así que yo creo que no nos va a dar tiempo para pasear por el bosque tranquilamente como hacemos en otras ocasiones. Pues nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Mm-hmm.